entran por tu ventana. Así, así quisiera en primavera llegar a ti. Ser contigo, quiero ser mi amor más que tu amigo. Ojalá mi amor. Quiera que te encuentres. Y nacer mi amor, nacer con.